Hola, soy Nicolás, guitarrista de Valentín y los Volcanes. Bueno, creo que se está viviendo una campaña muy cargada, muy sucia, pero creo que la responsabilidad un poco de los que vamos a votar reside en saber ver qué hay detrás de los eslogans oportunistas y de algunos inventos electorales. Sobre todo, para mí es muy importante ver cuáles son los sistemas de ideas que hay detrás de las propuestas de cada candidato, cuáles son las propuestas de modelos. En mi opinión, hay algunos personajes cuyos sistemas de ideas claramente se parecen a modelos que fueron muy perjudiciales, como por ejemplo el modelo que se vivió en los 90. Y creo que es importante no votar las propuestas que quieren ir para atrás en algunas cosas que se lograron y que de base son muy importantes, como por ejemplo la recuperación del Estado, que se había achicado mucho, sobre todo en los 90, como decía antes, las políticas públicas fuertes, una política más centrada en la garantía de los derechos sociales, más proteccionistas y demás. Creo que es importante votar, creo que es una oportunidad para fortalecer la democracia y para que nos expresemos, para que acompañemos las ideas que sostenemos. Creo que hay un modelo que es importante sostenerlo, en mi opinión, porque esa es mi postura política. Creo que hay fuertes avances que es importante sostener. Si es un mal día para mí, no hay formas en mis nubes hoy. Asesinaste a Santa Claus, yo hacia los viejos renos. Me siento una publicidad, la fiesta de este funeral. Asesinando a Santa Claus hacia los viejos renos. Si es un mal día para mí, no hay formas en mis nubes hoy. Asesinaste a Santa Claus, yo hacia los viejos renos. Me siento una publicidad, la fiesta de este funeral. Asesinando a Santa Claus hacia los viejos renos. Asesinando a Santa Claus hacia los viejos renos. Asesinando a Santa Claus hacia los viejos renos. Asesinando a Santa Claus hacia los viejos renos.